cuando acabe de vender. Buena pera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Buena pera, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Buena pera, ¿dónde va? Que me lo dé. Buena pera, ¿dónde va? Cuando acabe de vender.